Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En esta ocasión, un capítulo bastante breve, porque no dispongo de mucho tiempo, y ya que estoy solo en casa, pues quería grabar este micro podcast. Resulta que estaba leyendo en los RSS de tecnología que tengo y he visto un artículo que me ha llamado la atención. Se trata de una nueva función, una nueva funcionalidad que ha implementado la aplicación de mensajería WhatsApp. Bien, ya hace tiempo que la rivalidad entre WhatsApp y Telegram pues está ahí, y aunque me declaro usuario telegramario, vaya, como quien dice que prefiero mucho más usar Telegram antes que WhatsApp, pero es cierto que en esta ocasión WhatsApp ha implementado una función que, a mi entender, puede resultar bastante útil para cierto tipo de usuarios y que me gustaría, por supuesto, que Telegram también llegase a implementar. Se trata de un servicio de ubicación. Bueno, pues como os digo, tanto WhatsApp como Telegram tienen este servicio de ubicación donde, en un momento dado, podemos mandar nuestra ubicación exacta y esta ubicación se va a poder abrir, por ejemplo, desde aplicaciones como Google Maps. La novedad de WhatsApp es que en esta ocasión esa ubicación va a ser en tiempo real y permanente. Me explico. Si nosotros abrimos un chat de WhatsApp con un contacto que tengamos y le damos al clip de adjuntar, dentro de las opciones que nos ofrece la aplicación, elegimos ubicación. Una vez seleccionada ubicación, además de enviar la ubicación actual, ahora nos aparece otra nueva variedad y es la de enviar la ubicación en tiempo real. ¿Qué es esto? Pues esto no es ni más ni menos que si mandamos esta ubicación a la persona o al chat al que queramos, esta persona va a poder saber exactamente por dónde nos estamos moviendo. Si ahora selecciono, estoy haciendo una prueba en mi WhatsApp, ubicación en tiempo real, me da a elegir el tiempo que quiero que esa ubicación esté activa. Por defecto y en estos momentos solo se puede elegir una duración de 15 minutos, una hora u 8 horas. Además nos da la opción de añadir un comentario a la hora de mandar esta ubicación. Yo hasta ahora estaba usando una aplicación también de terceros para poder hacer esta función. Yo estaba usando la aplicación Wave para Android, que lo que hace es precisamente esto, es seleccionar un contacto y este contacto va a poder saber dónde estamos en tiempo real, por dónde nos estamos moviendo, por qué calle, qué zona de la ciudad, etc. Estaba bien y yo la he usado bastante. Pues sobre todo con mi familia. El tema es que, claro, esto implica que la otra persona o personas que quieres que sepan tu ubicación real, pues tengan que tener también instalada esta aplicación. Iba a grabar un podcast dedicado a esta aplicación de Wave, pero bueno, ya no lo creo que no lo haré, vaya, creo. Porque, como os digo, pues WhatsApp acaba de implementar esta interesantísima función. Por lo que he leído, no todo el mundo tiene activada esta opción. Aunque, vaya, yo he abierto la aplicación, Yo tenía WhatsApp con la última actualización puesta y me ha aparecido esta nueva funcionalidad. Uno muchas veces actualiza las aplicaciones y no mira cuáles son los cambios que ha habido o las implementaciones que hay en las nuevas versiones de actualizaciones. Y como os digo, pues me he llevado esta grata sorpresa. Así que la he probado con mi mujer y funciona perfectamente. Además, si en un momento dado queremos revocar esa ubicación, pues la vamos a poder cancelar simplemente abriendo el chat de WhatsApp y debajo del dibujito que nos sale de ubicación, pues vamos a poder pulsar el botón donde dice dejar de compartir. Si dejamos de compartir, pues eso, automáticamente esta posición va a dejar de compartirse con el contacto que tengamos en ese momento seleccionado para compartir la ubicación. Como os he dicho, pues es una aplicación, un servicio que en este caso ha implementado WhatsApp, que a mí personalmente me parece muy interesante. Me va a permitir borrar o dejar de usar esta otra aplicación que os había comentado, de Wave. Y bien, voy a probar qué tal funciona este nuevo servicio desde la aplicación de WhatsApp. Como os digo, pues me gustaría mucho. Me gustaría que la aplicación de Telegram implementara esto. Y bueno, no me extrañaría que en un futuro cercano lo haga. Aunque también es cierto que cada aplicación, tanto WhatsApp como Telegram, están tomando caminos bastante diferenciados, ¿eh? WhatsApp se usa básicamente para el tema de chatear y grupos de salsa roseo principalmente. Y Telegram la veo más enfocada pues a un uso más profesional, a un uso más variado, por supuesto, porque con la implementación de canales, pues el abanico de opciones que tenemos en Telegram es imposible de tener en WhatsApp a día de hoy. Pero bueno, como os digo, parece que cada aplicación, o al menos esa es mi sensación, la sensación que percibo, y es que cada aplicación está tomando caminos diferentes y se está desmarcando, se está especializando en una serie de cosas que la otra aplicación de momento no ofrece o tal vez ni siquiera tenga pensado ofrecer. No sé si este será el caso y si Telegram también dará el paso en implementar esta ubicación en tiempo real. Y bien, quería comentaros esta noticia tecnológica que a mí me ha resultado interesante y espero que os haya servido también de ayuda a vosotros, que si estáis interesados en estas funcionalidades de ubicación. Y si a alguien le resulta útil, pues ya me doy más que por satisfecho. Aquí termina el capítulo, ya no me queda mucho tiempo más también para seguir grabando y solo quería comentaros esta nueva funcionalidad. Así que nos despedimos por hoy. Recordaros, como siempre, que soy @jgurillo en las redes sociales y que el correo del programa es educandogeek@gmail.com. Ya nos escuchamos en el próximo capítulo. Venga, un saludo. Chao, chao.